Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias, conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Hola amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura 940M, en una nueva entrega de su programa deportivo Al Borde del Campo. Les traemos todas las noticias deportivas, les traemos todo el Campeonato Nacional de Fútbol de la Serie A, todo el acontecer deportivo, todo lo que se ha dado en esta semana, hablarles de la Copa Oro y Grana, también de los Juegos Deportivos de Pichincha, el Campeonato Nacional, como les mencionaba. Estén atentos, no se despeguen de nuestra sintonía. Jonathan, te doy la bienvenida. Hola Sandino, amigos oyentes también, bienvenidos a una nueva entrega de su programa deportivo Al Borde del Campo. En este nuevo programa, en esta nueva emisión, qué gusto poder comentarles o traerles más bien más noticias del deporte ecuatoriano, de lo que ha sido el deporte ecuatoriano durante esta semana, tanto en concentración deportiva de Pichincha en cada una de sus disciplinas, como en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, donde hay varias polémicas también y resultados importantes con el partido de la fecha, que fue Liga de Quito frente a Barcelona Sporting Club, y también con el nuevo triunfo de Melec, ¿no? Donde ya volvió a ganar, volvió a conseguir la victoria. A ver si empezamos más bien con lo que ha sido las noticias de concentración deportiva de Pichincha, Sandino. Así es, comentarles sobre la Copa Oro y Grana que se jugó entre Spartans y Universidad Central. La tarde y noche del miércoles 2 de mayo en el Coliseo Julio César Hidalgo se cumplió la segunda jornada del playoff final del torneo provincial Interclubes de Baloncesto Sub-23, Copa Oro y Grana, donde los representativos de Spartans en damas y Universidad Central en varones se proclamaron campeones, tras vencer en su segundo encuentro de manera consecutiva. Sus rivales fueron los quintetos Oro y Grana, selecciones juveniles de Pichincha. El escenario de la calle Olmedo contó con la presencia de unos 4.000 aficionados que llegaron para alentar a sus equipos, especialmente a la Universidad Central. La fiesta fue permanente en los graderíos durante toda la jornada. Jonathan, si nos comentas un poco de los resultados que hubo en este campeonato de baloncesto. Así es, Andino. A primera hora en este encuentro, las damas realizaron un partido muy emotivo desde el inicio del encuentro, mostrando calidad, coraje y corazón también en cada una de las jugadas. Los juveniles de Pichincha dieron dura lucha a los Spartans, con tres parciales a su favor, 17-9, 35-24 y 50-36 respectivamente. En el remate la diferencia se estableció por la experiencia del cuadro guerrero, que cuenta con un alto porcentaje de jugadores seleccionados de Pichincha. El marcador final fue de 66-59, un marcador bastante apretado para lo que se jugó, ¿no? Me quedo más bien, Sandino, con lo que fue el escenario deportivo también en Coliseo Julio César Hidalgo, donde cerca de 4.000 aficionados, la mayoría de ellos en este caso de la Universidad Central, se dieron cita para asistir y palpar este encuentro deportivo. Así que me imagino, o yo pienso, que los jugadores también se sintieron bastante motivados para poder salir a ganar, ¿no? Y vemos la competencia que existe con Universidad Central contra el equipo de concentración deportiva de Pichincha, ¿no? Así es, recalcar que Universidad Central del Ecuador ha estado permanentemente vinculada a lo deportivo y en el baloncesto especialmente tiene un club dentro de la universidad, la cual se va modificando año a año, igual la preparación es constante, por eso los triunfos que se van dando. Sí, hablarles más bien de lo que ha sido los protagonistas del equipo campeón. Sebastián Bedoya con 25 puntos y un triplete. Luis Ullauri con 17 puntos. Alfredo Salgado, 15 puntos. David Valdés, 7 puntos. Y Jordi Murillo con 4 puntos. Mientras que en el equipo oro y grana, el trabajo recayó sobre Romanik Raga con 23 puntos y un triplete. Mateo Moncayo, 21 puntos y 2 tripletes. Anaí Bedoya, cuéntanos más, Sandino, de esta gran deportista, Anaí Bedoya. Sí, comentarles, esta gran deportista fue premiada como la mejor encestadora del torneo con 244 puntos y la mejor triplista con 33 canastas. Sin duda, un gran baluarte del equipo oro y grana. En varones también se premió Alfredo Salgado, quien fue el mejor encestador con 304 puntos, y Sebastián Bedoya, el mejor triplista con 38 canastas. Así fueron premiados estos deportistas. Una gran copa, igual un apretado resultado en la final, pero se llevaron los triunfos Universidad Central y Spartans. Ahora sí, hablarles de los Juegos Deportivos de Pichincha, donde han estado varios cantones participando en esta gran competencia. Cayambe fue el que dominó en el ciclismo, ya que fue la dominadora de las competencias en los Juegos Deportivos de Pichincha, Quito 2018, al conquistar 548 puntos. La justa del deporte cantonal finalizó el pasado fin de semana. En la prueba contrarreloj individual en varones, que tuvo una distancia de 10 kilómetros, el cayambeño Marco Chalco logró en 8 minutos 17 segundos, quien fue el más rápido y se quedó con la medalla de oro. El podio lo complementaron los mejienses Jonathan Castillo con 15 minutos 11 segundos y Anderson Isa con 15 minutos 28 segundos. En lo que tiene que ver a la contrarreloj damas, que se corrió sobre 5 kilómetros, Cayambe se llevó el oro y la plata con Stephanie Ontuña con los 8 minutos y 17 segundos y Suani Caizotoa con 8 minutos y 21 segundos. Aquí el tercer lugar fue para Ángeles Caizapasto con 8 minutos y 50 segundos del Cantón Mejía. Los cayameños también arrasaron en las pruebas de ruta, tanto en la rama masculina como en la femenina, que se cumplieron en el cartódromo Dos Hemisferios. En hombres, Marco Chalco superó a su compañero de equipo Alexis Quianchimbia y el mejiense Jonathan Castillo lo superó a los dos, un buen resultado, en tan solo 42 minutos con 30 segundos, mientras que Suani Caizotoa, en 32 minutos con 4 segundos, se adjudicó la carrera de las mujeres, superando a Stephanie Ontuña con 32 minutos y 9 segundos. Ella consiguió una medalla de plata y la mejillense Gisela Murillo, con 33 minutos y 5 segundos, se adjudicó la medalla de bronce. Así es, Jonathan, en lo que tiene que ver con las competencias de ciclismo de pista que tuvieron en lugar el velódromo José Luis Recalde. Cayambe se colgó metales dorados con Stephanie Ontuña en los 200 metros damas, Alexis Quimbiamba 200 metros en varones, Suani Caizatoa persecución individual damas y Marco Chalco persecución individual 500 metros varones. Hablarles de que Cayambe es el tetracampeón en estos juegos deportivos que se los va realizando año a año, con gran satisfacción y alegría de los cientos de jóvenes deportistas congregados durante dos fines de semana en los escenarios de concentración deportiva de Pichincha, terminaron el pasado fin de semana los Juegos Quito 2018. La Liga Cantonal de Cayambe cerró su participación en estas justas con un total de 4.443 puntos, logrando de esta manera por cuarto año consecutivo el título de campeón. Más atrás se situaron las representaciones de Rumiñahui con 3.894 unidades, Mejía 3.298, Puerto Quito 1.577, Pedro Vicente Maldonado con 1.002 puntos, San Miguel de los Bancos con 487 y por último Pedro Moncayo con 252 puntos. De las 8 disciplinas deportivas establecidas, los cayambeños fueron campeones en atletismo, karate, ciclismo y boxeo, mientras que en las disciplinas de levantamiento de pesas, taekwondo y lucha fueron segundos. Hay que recalcar el trabajo que han venido haciendo las diferentes delegaciones de Cayambe, quienes se están adjudicando en los primeros lugares. Hace una semana en el programa anterior ya les habíamos hablado un poco de lo que había sido ya la participación de los cantones de Quito, donde ya habían tenido su participación, se habían adjudicado varias medallas, y en estos Juegos no ha sido la excepción, ¿no? Están presentes, y es así que en el desarrollo y cumplimiento de cada una de las programaciones estuvo a cargo del Departamento Técnico de la Concentración Deportiva de Pichincha, con la colaboración de otras áreas, como son comunicación social, financiera y administrativa, que pusieron su contingente para bienestar y cumplimiento de los objetivos institucionales. La dirigencia de Concentración Deportiva de Pichincha se mostró satisfecha por los resultados deportivos. Hay que más bien recalcar un poco lo que ha sido la unión con estos departamentos. Cada uno cumple su función, ¿no? Tanto comunicación, quienes hacen un trabajo de cubrir estos eventos deportivos, y en el caso de financieros sabemos que ponen el tema económico para que se desarrollen de la mejor manera. Así que hablarles un poco de lo que ha sido cómo se ubicaron en este deporte. Vamos a empezar con el atletismo. Cayambe en primer lugar con 1026 puntos, Rumiñahui en segundo lugar con 1020 puntos, Puerto Quito tercer lugar con 573 puntos, Mejía cuarto lugar con 532, Pedro Moncayo en quinto lugar con 91 puntos, en sexto lugar San Miguel de los Bancos con 66 puntos y en séptimo lugar Pedro Vicente Maldonado, quien no llevó ningún punto. Sí, continuando con la lucha olímpica, resumirles un poco esta tabla. Rumiñahui quedó en primer lugar con 551, mientras en el segundo lugar se colocó Cayambe, 495, Mejía, 339, cuarto, quinto, sexto y séptimo puesto, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, Pedro Moncayo y San Miguel de los Bancos, respectivamente. En taekwondo, Rumiñahui, 467 puntos, logró el primer lugar. Cayambe, segundo lugar con 434 puntos. Tercero, Mejía con 421. Pedro Vicente Maldonado con 173. En ciclismo, Cayambe se coronó campeón con 548 puntos. Mejía en el segundo lugar con 382. Rumiñahui, 167. Ajedrez, tenemos a Rumiñahui con 270. Mejía 270, Cayambe 201. Hablarles de levantamiento de pesas, Mejía 1040 puntos, Rumiñahui 932 puntos, Cayambe 921. En el boxeo, Cayambe se coronó con 335 puntos, en el primer lugar Pedro Vicente Maldonado 325, Puerto Quito 305. En karate también, Cayambe en primer lugar con 483 puntos, en segundo lugar Puerto Quito 396, tercer lugar Mejía 249, en cuarto lugar Rumiñahui con 252 puntos, en quinto lugar Pedro Vicente Maldonado con 96 puntos, en sexto y séptimo lugar Pedro Moncayo y San Miguel de los Bancos con 0 puntos cada uno. Por lo tanto, el puntaje general lo coloca Cayambe en el primer lugar con 4.443 puntos, en el segundo Rumiñahui con 3.894 puntos, Mejía en el tercer lugar 3.298 puntos, Puerto Quito en el quinto lugar con 1.577, Maldonado 1.002 puntos, San Miguel de los Bancos 487 y para finalizar Pedro Moncayo con 252 puntos. Así es, Andino, felicitar a las delegaciones de Cayambe, también de Puerto Quito, Mejía, Rumiñahui, Pedro Vicente Maldonado, Pedro Moncayo y San Miguel de los Bancos, quienes han estado presentes y hacen parte del deporte ecuatoriano, ¿no? Que sin duda rescata un poco lo que se quiere motivar en este programa, que es la participación en las diferentes disciplinas, en los deportes que se desarrolla tanto en concentración como en el deporte amateur, en el deporte, hablando del Campeonato Nacional de Fútbol. Pero en este caso, cambiarles un poco de tema, y es que aquí en Quito es la sede del ranking nacional de esgrima. Desde el día de ayer se está desarrollando aquí en la ciudad el primer ranking nacional de esgrima. Las competencias se realizarán en modalidades espada, florete y sable. Los encuentros se cumplirán en las instalaciones de la Asociación de Esgrima de Pichincha, ubicadas en el Estadio Olímpico Atahualpa, puerta número 3, con el apoyo de Concentración Deportiva de Pichincha, obviamente. En este torneo participarán los mejores esgrimistas de los clubes de Pichincha. También se prevé la presencia de las escuelas militares y policiales del país. Las competencias iniciarán a las 15 horas, mientras que hoy día sábado y domingo las pruebas empezarán a las 9 de la mañana. hablarles un poco de la Copa de Gimnasia Artística que se cumplió en la Vicentina, donde más de un centenar de gimnastas de la provincia de Pichincha y Manabí participaron en la Copa AGP 2018, que tuvo lugar hace pocos días en el Palacio de los Deportes de la Vicentina. Este certamen contó con la presencia de los clubes Gymfinity, Universal Gym, Asociación de Gimnasia de Manabí, Colegio de Liga, Black Flick, Milton Carr, CDP, entre otros. Hablarles un poco de lo que fue la rama femenina en el nivel 1. Las medallas de oro fueron para Francisca Braganza, de 5 años, Ana Cabrera, 10 años, y Paola Mañay, 11 años. En el mismo nivel 1 también sobresalió Alison Rueda, otra gran deportista de esta disciplina, Rafaela Gómez, de 7 años, Isabela Lechas, de 9 años, Anaí Pilicita, de 11 años, y Emilia Malo, más de 13 años. Se colgaron los metales áureos en el nivel 2. Mientras que en el nivel 3 las mejores del torneo fueron Amelia Moreno en la modalidad de 8-9 años, Rafaela López 10-11 años, Micaela Sánchez 12-13 años y Sandra Risco más 14 años. Así, queremos también comentarles, para podernos ir a un tema musical y también irnos a comerciales, queremos comentarles que se cumplió una nueva fecha del campeonato de fútbol amateur. Continúa con gran éxito este campeonato de fútbol amateur que se desarrolla en el Distrito Metropolitano de Quito, en la primera, segunda y tercera categoría. En la tercera fecha, la primera categoría, se marcaron 23 goles con los siguientes resultados: Sandino FC 3, Cumbre Alta 2, Universidad Metropolitana 5, Santa Cruz 1, Quito Corazón 2, Estudiantes de la Católica 1, Atahualpa 3, Graf 4. De Encarnao perdió contra Universidad Internacional SEC 2-0 y la tabla de posiciones ha quedado así. Jonathan, si nos puedes comentar cómo quedó esa tabla, creo que está un poco apretada. Claro que sí, Sandino, en las primeras fechas está bastante apretada los resultados. Más bien, en primer lugar, Quito Corazón con 7 puntos más 3 de gol diferencia. En segundo lugar se ubica Universidad Metropolitana con 6 puntos más 4. Vemos que solo le lleva un punto al primer lugar. Estudiantes de la Católica en tercer lugar con 4 puntos y más 2. De Encarnao en cuarto lugar con 4 puntos y más 2. En quinto lugar Atahualpa con 4 puntos. En sexto lugar también Sandino FC con 4 puntos y Santa Cruz de la misma manera 4 puntos en séptimo lugar. Graf se ubica en octavo lugar con 4 puntos y menos 3. La Universidad SEC con 3 puntos menos 3 se ubica en el noveno lugar. Y en décimo lugar, en el último lugar con tan solo un punto, Cumbre Alta con un punto, como lo dije, y menos 4 de gol diferencia. Esa es la tabla del campeonato ecuatoriano de fútbol amateur. Ver que hay bastante competencia, ver los resultados están bastante apretados. Vemos que los que sobresalen en este espacio son el Quito Corazón, Universidad Metropolitana, que son dos de los equipos que ya han venido años atrás estando presentes en esta fútbol amateur, ¿no? Vamos a ver cómo les acaba de ir durante todo el año, ¿no, Sandino? Así es, Jonathan. Antes de irnos a cortes comerciales, hablarles un poco de que están 3 ecuatorianos listos para participar en el Mundial de Patinaje en Holanda. Una importante noticia para nuestro país y también para la provincia de Pichincha, ya que son representantes de esta. Luego de los torneos selectivos realizados en la ciudad de Guayaquil, el pichinchano Joel Guacho formará parte del equipo tricolor, que asistirá al Campeonato Mundial de Patinaje de Carreras que se cumplirá en Erde, Holanda, del 1 al 7 de julio próximo. Cabe destacar que las patinadoras capitalinas Ingrid Factos y Gabriela Vargas, por pertenecer al plan de alto rendimiento del Ministerio del Deporte, también fueron confirmadas por parte de la Federación Ecuatoriana de Patinaje para representar al país en la cita del Orbe. Sandino, destacar en estas competencias, en estas representantes que va a haber, hay un nombre conocido para nosotros que es Factos, un apellido más bien. Ingrid Factos es hermana de Jacqueline Factos, ella está en karate. Así es, una familia de deportistas que, como nos había conversado Jacqueline, siempre estuvieron inmiscuidas en eso. Su padre les inculcó estar en el deporte y por eso están en un gran potencial representando a nuestro país. Y si mal no recuerdo, también Jacqueline se había iniciado en patinaje también, igual así que su es. Hermana, ¿no? Y destacar en esto, hasta el momento el grupo de los clasificados para el Mundial de Holanda en la categoría juvenil se suman María Loreto Arias de Loja, Ami Acosta del Carchi, María Victoria Vinuesa de Imbabura y David Sarmiento de la Suay. Competencias se realizaron en el complejo deportivo Pancho Jiménez de la Federación Deportiva del Guayas con la participación de 43 deportistas de 9 provincias. Según David González, entrenador del combinado nacional, confía en el gran nivel y experiencia de sus dirigidos, ya que entre ellos cuenta con algunos medallistas mundiales y que en Holanda, en el caso de los juveniles, buscarán ubicarse en las primeras posiciones del overall para obtener el cupo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, el próximo mes de agosto. Así que hay que estar pendientes, es un aporte bastante importante para el país el que haya representantes de nuestro querido país, más bien, en este campeonato importante, y que obviamente va a servir para un preparativo para los Juegos de agosto del 2018, ¿no? Así es, también importante que está apretada la agenda para los representantes de patinaje, ya que del 1 al 7 de julio van a estar en Holanda participando, y eso también les servirá para los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires el 2018, en agosto, ¿no? Entonces está una agenda un poco apretada, ya que tendrán que pasar de julio de Holanda y regresar a Buenos Aires para participar en estos Juegos Olímpicos. Pero también puede servir como un tema de acoplamiento de físico, ¿no? O sea, obviamente ya sabemos cómo se siente el cuerpo al practicar aquí en el país, en este caso, pero no sabemos cómo les irá fuera del país, y que tengan una preparación en Holanda y luego viajar a Argentina, vemos que pueden tener variantes en lo físico, ¿no? Y les puede servir bastante en este aspecto. Así es, estamos esperando buenos resultados, sabemos que son los mejores representantes del Ecuador, y estaremos pendientes para traerles las noticias a ustedes, queridos oyentes, que están siempre pendientes sábado a sábado. Bueno, Jonathan, amigos y amigas oyentes, dejarles con un tema musical y estos pequeños cortes comerciales. Regresamos. Materiales que formó mi canto y el canto de ustedes, que es mi propio canto. vida que me ha dado tanto. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo. Con tus figuras en el deporte. Amigas y amigos oyentes, estamos de vuelta en su programa deportivo Al Borde del Campo. Sandino, empecemos con lo que ha sido el Campeonato Ecuatoriano del Fútbol en la fecha pasada. Ya se cumplió la primera, digamos, la primera fase, ¿no? Ya comienza esta semana los partidos de vuelta. Y hablarles del partido que quizás no era tan atractivo por el lugar en el que se encuentran los equipos, ¿no? Guayaquil City frente al Deportivo Cuenca, quienes empataron a uno, ¿no? Digamos, se mantienen en los últimos lugares, no se vio buen fútbol, se sigue manteniendo la misma tónica, no juegan bien y se sigue manteniendo el último, ¿no? Así es, de Deportivo Cuenca penúltimo y Guayaquil City en el último lugar, peleando, digamos, el descenso, ¿no? Porque no han venido haciendo ningún buen papel en este campeonato nacional. Y son los candidatos, si no mejoran, porque pensemos, ¿no? El anterior año, igualmente, el Clan Juvenil estuvo siempre en esos lugares y fue el que descendió. Ahora lo traemos también al Cuenca y a Guayaquil City. Tendrán que pelear por eso. ¿Sabes qué, Sandino? Del Deportivo Cuenca me sorprende bastante el resultado, el lugar en donde se encuentra, ¿no? Creo que le afectó bastante el hecho de que varios jugadores se le fueron, varios no hubo las contrataciones adecuadas, y me sorprende más aún porque el Deportivo Cuenca en su ciudad era bastante fuerte. Ahora cualquier equipo va y le hace el encuentro allá en la ciudad, ¿no? Y no consigue buenos resultados de local, no consigue buenos resultados de visitante. Y está apuntando a lo que tú dices, ¿no? Al descenso. Si no mejoran en lo futbolístico, en lo anímico, que creo que es la parte fundamental en este aspecto, estarían peleando este descenso tan desastroso para cualquier equipo, ¿no? Así el Deportivo Cuenca hizo el gasto, pero no fue suficiente para ganar de local el Guayaquil City. Igualó 1-1 el partido válido por la fecha número 11 de la Serie A. Se jugó la noche del viernes 27 de abril del 2018 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar ante alrededor de 2.500 espectadores. Una baja significativa de espectadores, ya que siempre el Cuenca ha tenido un apoyo bueno, ¿no? Pero esta vez creo que se le está yendo de las manos, no han hecho una buena campaña durante las primeras fechas del campeonato. y está peligrando, peligrando bastante, porque tal vez perder el primer partido, el segundo partido, todavía se están acoplando, pero ya vamos en la décima fecha y todavía no se recupera. Lo que tú dices, el tema de los aficionados, ¿no? Tenía un alrededor de un número de aficionados de 15.000 y bajar a 2.500 es bastante pobre la asistencia. Bueno, digamos que fue en viernes, pero recuerdo que viernes siempre jugó el Deportivo Cuenca y lo hacía a esas horas, 19 horas me parece, ¿no? Y salía con buenos resultados, con un buen escenario de público, ¿no? Sí, Jonathan, y no nos vayamos muy lejos, en este año jugó Copa Sudamericana y remontó un partido difícil donde lo ganó limpiamente con 10 jugadores y lo ganó 2-0. Y entre semana y con bastante público, ¿no? Y le estaba yendo bien en la Copa Sudamericana, no sé qué le pasó al Cuenca. Como tú comentas, Jonathan, tal vez, por ejemplo, Dineno, que se fue a Barcelona, le perjudicó bastante. Es un goleador, es un cazagoles y también representante del Cuenca, ¿no? Claro, goleador del campeonato anterior del Deportivo Cuenca, alrededor de 21 goles marcados Dineno, y ahora no. Creo que no justificaron la baja de él, ¿no? No trajeron otro goleador de peso como se les fue él, y eso que es joven, 25 años, y en Barcelona también le está yendo muy bien. Bueno, esperemos que el Cuenca vaya recuperándose. Igual el City, que es un equipo nuevo en la Serie A, esperemos que vayan mejorando con el pasar de las fechas. Otro de los encuentros fue Católica, quien se va acercando a los punteros, le ganó a Macará y está escalando posiciones. Para el cuadro quiteño, 3-1 al equipo ambateño del Macará. Con este resultado, los dirigidos por el colombiano Santiago Escobar subieron al tercer lugar de la tabla de posiciones. El cotejo tuvo dramatismo hasta el final, porque a falta de 7 minutos del final del cotejo, en el minuto 83, el volante de la Católica, Andrés Soña, metió la mano en un centro dentro del área. Pero el árbitro Carlos Orbe no pitó el penal. Para ese momento, la Católica ya estaba ganando 2-1 y los zambateños presionaban por igualar el marcador. Una polémica bastante fuerte, ya que con eso el Macará pudo haber empatado y tal vez ganado el partido. Así es, hasta ese momento quizás otro hubiera sido el cantar. Y me lleva quizás a hacer una crítica un poco constructiva con el tema del arbitraje, ¿no? Este señor Carlos Sorbe ya no es la primera vez que se ve envuelto ya en estos temas polémicos dentro del fútbol. Le ha pasado con Barcelona, le ha pasado con MLE, le ha pasado con Liga, con el Nacional, también tuvo varios inconvenientes. Lo que me parece es que falta bastante, digamos, sensibilidad en este tema, ¿no? Sin ir muy lejos, lo vimos en la Champions esta semana que pasó, un penal que decían, en las dos semanas más bien, un penal a favor de la semana anterior del Bayern y que no fue pitado, y digamos que desde allá no se hacen las cosas correctas en el tema del arbitraje, ¿no, Sandino? Sin duda, igualmente también no es solo culpa del árbitro central, ¿no? El línea también tuvo que haber estado ahí poniendo un poco de atención al ver que era en el área, ¿no? Entonces también el línea tenía que estar atento. Y es desastroso porque perjudicas a un equipo. Y digamos lo peor en este caso, estaba 2-1, el Macará estaba contraatacando, llegando con ocasiones claras donde podía empatar y podía cambiar la tónica del partido. Claro, es una decisión arbitral que influyó, digamos, si no fue un 90%, lo que influyó el tema de la mano, estamos hablando de algo equivocado, porque cambiar un penal por el gol de Universidad Católica es bastante complicado, y supongo que el equipo del Macará tiene un sabor amargo hasta ahora todavía, porque pienso, quizás sienten que pudieron haber conseguido al menos el empate, si no es la victoria, ¿no? Porque bien o mal, un gol a esos minutos te motiva bastante para poder conseguir un logro más importante, ¿no? Sí, Macará, al momento de estar contraatacando, de querer lograr el empate, como te decía Jonathan, cambia toda la perspectiva del partido. Le dejamos de lado a la Católica en este momento porque el perjudicado fue Macará. Entonces, pongámoslo así, pitaba el penal, marcaba el gol, quedaban empates a dos, el Macará anímicamente hubiese crecido y con esto tal vez lograba un tercer gol y quedaban 3-2, o por último quedaban empates y se iban tablas cada uno. Pero en esta ocasión, un bajón anímico para el Macaral, no pitar eso, la Católica logra marcar el tercer gol y se lleva la victoria. Sandino, pongamos esto en un como un ejemplo, ¿no? Digamos que, ¿qué pasaría si en este partido no hubiera sido Universidad Católica o Macará? Hubiera sido otro de los equipos grandes del país que sí tenían hinchada en el estadio. Obviamente, el sentir de la hinchada, de la impotencia de ver a su equipo perder y que no les piten un penal, hubiera sido complicado. Imagínate el ver que te den vuelta un resultado que quizás tú hubieras podido ganar, ¿no? La hinchada se te viene encima. Digamos que, hablando a Barcelona, en Melec, Liga, le pitan un penal, no le pitan un penal en ese minuto. La hinchada se te viene encima y, en el caso del árbitro, no sabemos qué hubiera pasado, ¿no? Ha habido casos, sobre todo en el estado de Rumiñahui, donde es más accesible ver a los jugadores, ver a los árbitros. Se ha visto casos donde ha existido agresiones a estos señores árbitros, ¿no? Y me parece, yo sé que no es la solución, siempre vamos a estar en contra de la violencia y todo ese tema, pero me parece que sí debería haber un tema de cursos arbitrales, exigir puntajes necesarios o puntajes altos para poder dirigir encuentros de Serie A. Si queremos un campeonato de calidad, necesitamos en todos los sentidos. A nivel de árbitros, a nivel de jugadores, a nivel de dirigentes, a nivel de la federación, quien es la encargada, digamos, la rectora del fútbol ecuatoriano, tiene que ser de calidad. Pero ya lo hemos criticado muchas veces. Primero la corrupción en la FEF. También en la cuestión del canal del fútbol. Ahora la liga profesional. Recientemente ya Barcelona, con su presidente, ya anunció que se sale de la liga profesional y va a hacer su contrato individual de lo que tiene que ver con para la programación en televisión de los partidos que juegue Barcelona. Todo eso, ¿qué acarrea? Que también tengamos árbitros de mala calidad, que tengamos jugadores que suplantan identidades, que suplantan edades y todo se vuelve una corrupción. Entonces, desde el jefe, digamos, que es la FEF, el ente rector, tiene que ser honesto y claro y de calidad para que el resto también sea igual. Así es, como tú dices, tiene que ser desde las autoridades, más bien. Y en el tema de la liga profesional, y justo quería llegar a eso, Sandino, no me parece descabellada la idea de José Francisco Ceballos, presidente de Barcelona, al salirse de esta liga profesional. Porque si bien es cierto, cuando se mandó la delegación a España para que observen cómo se maneja la liga profesional en dicho país, ya había una delegación. Y me parece que siempre tiene que haber un delegado de Barcelona, porque es uno de los equipos que más te vende en el país. Tanto en hinchadas, cuando Barcelona viaja a diferentes ciudades, te llena el estadio. Compra entradas, te compra todo lo que está alrededor del escenario deportivo. En el tema de transmisiones, obviamente Barcelona te compra. DirecTV salió el año anterior, sacó un porcentaje de qué partidos habían sido más vendidos y habían sido los de Barcelona. Entonces, si Barcelona te vende, si Barcelona te vende su marca, te trae dinero, te trae el tema económico a grandes cantidades, me parece que tiene que estar entre los que está al mando y no dentro de la manada, por así decirlo, ¿no? Sí, eso estaba recordando. Gol TV, que es la encargada de la programación de los partidos de fútbol de acá de Ecuador, también cumple con otras ligas profesionales a nivel mundial, ¿no? No solo de Sudamérica, sino también en Europa, también lo cumple en Asia, en Estados Unidos. Tiene mucho, o sea, es una empresa muy grande. Y en ese sentido, tienen que programar en los horarios. Y como tú dices, al Barcelona no le va a poner en un horario donde no sea estelar, ¿no? O sea, donde no haya un público que esté viendo. Entonces, sí es acertada, digámoslo, porque tiene la posibilidad de ser el líder, de manejar las cosas, porque es uno de los equipos que tiene mayor hinchada y mayor consumo, digamos. En este punto ya es una cuestión comercial, ¿sí? Ya es dinero, ya son intereses, pero al punto al que yo me iba, Jonathan, es de que la FEF, o sea, el fútbol profesional del Ecuador tiene que venir desde las autoridades para que el resto también sea de calidad. y a eso nos vamos. Los árbitros tampoco no pueden ser de calidad si las autoridades no exigen, si las autoridades también están metidos en corruptelas. También claro, ya lo vimos al principio de año, ¿no? Una vergüenza lo que pasó con el fútbol ecuatoriano, el presidente envuelto en casos de corrupción, los temas de transmisión de los partidos no se podían hacer porque no había un buen gestor económico, por así decirlo, y había alguien que había apostado por el campeonato ecuatoriano con una gran cantidad de dinero y no se le dio porque simplemente llegó fuera de la hora. Y ahí podemos ver en esas cosas pequeñas que hay corrupción porque hay contratos de por medio, ¿no? El juego de intereses, ¿no? Exacto, exacto, exactamente. Entonces, a esto quería llegar con el tema de los árbitros, para ya ir concluyendo este tema. Me parece que si se quiere hacer una inversión a largo plazo para el fútbol ecuatoriano, debería empezar en ese sentido, porque al final los que están dentro de la cancha son 11. Y los árbitros, los líneas, los jueces centrales son los que llevan a cabo un encuentro que ven millones de personas, miles de personas, y que se vea frustrado, que se vea manchado por una decisión arbitral, me parece descabellado. Y como te dije, o sea, lo vimos no solo acá en el fútbol ecuatoriano, ya lo vimos en la Champions, lo vemos en la Liga Española también a semanas seguidas. Entonces no es un problema local, es un problema, digamos, ya mundial, que tendría que ver ya con la FIFA, ¿no? Que desde la FIFA tendría que regular esos sistemas, qué sé yo, de educación para el arbitraje, ¿no? Así que más bien ojalá en los siguientes encuentros ya no existan estos problemas y ya no haya más polémicas, en este caso en el Campeonato Nacional de Fútbol, que es el que a nosotros nos interesa un poco porque estamos más cercanos a él, ¿no? Por otro lado, para ya no desviarnos del tema, Delfín también volvió a demostrar que es un gran equipo, volvió a ganar y frente a un gran rival, ¿no? Frente al Independiente del Valle, consiguió una victoria ajustada de 1-1 en su visita a Independiente del Valle con la complicidad del arquero del conjunto negro y azul la noche del 28 de abril del 2018. Pude ver más bien en las redes sociales de este chico Piedra en Instagram, donde pidió disculpas a la hinchada por el fallo que había tenido y que recayó en el gol contrario, ¿no? Digamos que es toda la culpa del golero, pero ¿quién no ha tenido las fallas, no? Estamos hablando de una falla, a cualquier golero le puede pasar, y me parece que está habiendo bastante polémica en base a este tema, ¿no? Estamos hablando de un ser humano, ¿no? No estamos hablando de una máquina al que le tiene que ir todos los días bien. Errores que han sucedido en finales, ¿no? Pongámoslo así. Recordemos el partido del Real Madrid contra, no me acuerdo el, si tú me recuerdas, en los cuartos de final, antes de jugar contra el Bayern, jugó contra la Juventus, ¿no? Y los tres goles, Jonathan, fueron culpa de Keylor Navas, que es un referente mundial, y tuvo errores, ¿no? Y fue figura en el partido pasado contra el Bayern, ¿no? Se recuperó, es un error, los nervios, el momento. Cada partido es muy diferente, ¿no? Ya lo hemos dicho, ¿no? Cada partido es una tónica diferente. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Hablando del Delfín, ¿no? Delfín vence a Independiente del Valle, que es un gran rival, muy duro, muy competitivo, que siempre está en los primeros lugares. El Delfín, que ha decaído bastante, le gana 1-0 y va a jugar la Copa Libertadores contra un equipo chileno como es el Colo-Colo, que ya lo venció de visitante y viene a perder acá de local. Esas cosas del fútbol que no se pueden entender, ¿no? Y es complicado porque tú dices, bueno, si le venció a Colo-Colo de visitante, bueno, acá en Ecuador siquiera le faltó unos 3 goles, ¿no? Por el fútbol que demostró allá, empato, ¿no? Exacto, pero uno pierde de local, ¿no? Y ganar a un equipo como el Independiente del Valle, que en los últimos años, desde que ascendió a la Serie A del fútbol ecuatoriano, se ha mantenido entre los 3 primeros lugares, me parece, no ha bajado. Con buenas participaciones en Copa Libertadores, ¿no? Finalista de Copa Libertadores, además. Entonces, ganarle a un rival de ese peso es bastante, bastante complicado. Y el Delfín, como tú lo decías, no venía en un buen momento, no venía jugando bien, con la Tuca Ordóñez con un nivel bajísimo para lo que demostró el año anterior. Y sobre todo complicado porque tú dices, bueno, si le ganas a Independiente estás seguro de que en Copa vas a conseguir un buen resultado, pero no es así. O sea, entonces te pones a pensar y dices, bueno, el fútbol es así, te da revanchas, pero te complica el tema de paso a la siguiente fase de Copa Libertadores, ¿no? Así es, pues el meta, una equivocación al tratar de detener un remate de Pedro Perlaza, que se convirtió en el único gol del compromiso en el minuto 59. El balón se introdujo al pórtico entre sus brazos y piernas. Tal vez un error, no sé, el momento. También los goleros tienen ese peso, ¿no?, tan duro, de que puede atajar mil veces, pero se equivocó una y es el culpable de todo el partido. Claro, le acaba. Le pasó a Máximo Banguera, le pasó también a Esteban Drer, arqueros experimentados de los dos clubes, digamos, más importantes del país. Y de también igual manera convocados de la selección, exactamente, ¿no? Alexander Domínguez en su tiempo en Liga de Quito también le pasó lo mismo, y de igual manera le llovían las críticas, ¿no? Quizás en este tema de Chico Piedra le llega un poco más, Hamilton Piedra le llega un poco más, porque es todavía joven, ¿no? Y las cualidades que demostró en el Deportivo Cuenca eran bastante, bastante grandes, ¿no? Y quizás llevarse a toda la hinchada en contra por un error, quizás eso es lo que le está pasando factura en este momento. Sí, Jonathan, y para como anécdota, ¿no? El Delfín le gana a los tres equipos que son los que han estado siempre en la punta, o en este momento están peleando. Le ganó a Liga de Quito, le ganó al Emelec, y ahora le gana al Independiente del Valle. Impresionante, le gana a los equipos que están en la punta, que han demostrado un buen fútbol mientras Delfín andaba decaído, y pierde en casa en la Libertadores. Y también decepcionante para el fútbol ecuatoriano, no hay calidad. No pudieron solucionar a tiempo la cuestión de la luz en el estadio Jocay de Manta. Desastroso y también penoso escuchar a los periodistas de Fox Sports. Que también no estoy muy de acuerdo, ya que el periodismo argentino y futbolístico que hay allá solo defienden los intereses de ellos, no ven al fútbol como un todo, sino como que fuera Argentina y punto. Pero sí es lamentable como mencionaron de que Ecuador es un país, digamos, de baja calidad y en el fútbol mucho peor. Se fue la luz en el Jocay. No, los reflectores encendían los de una esquina y de la otra ya se apagaban. Entonces, un desastre total. Sí, digamos que ese tema también le jugó un poco en contra, ¿no? Digamos ya un tema extra futbolístico, ¿no? ¿Qué puede pasar? O sea, ¿a quién no le ha pasado? Recuerdo en Copa Libertadores también, en el caso de Argentina, Argentinos Junior, le pasó lo mismo allá en Copa Libertadores. Pero ahí no dijeron nada, como tú dices, Sandino. En el caso del periodismo argentino es bien apegado a ellos, ¿no? O sea, no ven el fútbol fuera de ellos. Y cuando se enfrentan a equipos que no sean argentinos frente a equipos argentinos, el superior siempre es el argentino, ¿no? Recuerdo, y no quiero sonar un poco grosero, digamos, con el periodismo argentino, pero recuerdo cómo les dolió las victorias de Emelec, de Barcelona, y sobre todo la Independiente del Valle, tanto a Boca como a River en Argentina, y que obviamente eso le dio el pase a la final para la Copa Libertadores, ¿no? Recuerdo cómo se lamentaba el periodismo argentino por ese hecho. Era como que algo fatal, ¿no? Era como una vergüenza mundial para ellos que un equipo pequeño como el Independiente del Valle les haya ganado de local, ¿no? Claro, ¿no? Y más que todo, todos esos comentarios fuera de lugar, de comentar de que al principio, pues no decir, no, Independiente del Valle es un equipo que viene recién ascendido, no conoce, con una inexperiencia total, entonces le daban la victoria a los equipos argentinos como River y Boca. Cuando ya perdieron, el único valor que le dieron es de que tuvieron suerte. Entonces, lamentable también. Pero sin salirnos del tema, sí hay que ir cubriendo este tipo de eventos. O sea, no puede suceder ese tipo de cosas al jugarse una Copa Internacional. Estamos hablando de la Copa Libertadores. No pueden darse esos casos. Yo sé que Delfín no ha tenido experiencia en Copa Libertadores, pero sí tiene que mantener y estar 100% preparado y ver cuáles son las opciones si sucede eso, ¿no? O sea, para que si sucede, lograr lo más rápido posible solucionarlo. Ahora, el equipo logístico, en este caso, el equipo, digamos, de mantenimiento, no sé, el encargado del tema de las luces, quizás fue el que tuvo este, en este caso la culpa, ¿no? Pero digamos que ya es un tema extrafutbolístico, y si bien es cierto, le afectó en un nivel al Delfín, pero no se consiguió, y sin irme de despegarme del tema, a lo que quería llegar es que es una vergüenza para el fútbol ecuatoriano lo que ha pasado en este año en Copas, ¿no? No pudo Barcelona, Emelec está quedando fuera, le falta, digamos, matemáticamente todavía puede, pero la tiene dura, la tiene difícil, ¿no? Delfín igual, de la misma manera, Liga de Quito por ahí está peleando algo, pero no demuestra tampoco buen fútbol. Entonces tú dices, si no demuestra buen fútbol, ¿cómo va a llegar, no? Entonces me parece que no se han preparado de, o quizás lo tomaron muy a la ligera el campeonato, digamos, estas copas, que no la jugaron bien, ¿no? Y se están dedicando, en el caso de Barcelona, digamos, estamos quedando sin representantes en las copas internacionales. Y eso es lo que, el año anterior, por ejemplo, tuvimos a un Barcelona en semifinales, y era bastante importante porque la gente te veía el fútbol ecuatoriano para ver cómo le iba a Barcelona, cómo estaban resultados. Entonces es importante también que los equipos ecuatorianos sean representantes en copas internacionales. Así es. Bueno, después de estos comentarios acerca del fútbol ecuatoriano, continuamos. El técnico universitario y el nacional empataron y se complicaron en la tabla. El técnico universitario y el Nacional protagonizaron un emotivo partido en el Estadio Bellavista de Ambato, la tarde del domingo 29 de abril del 2018. Los locales ganaban cómodamente 2-0, pero los rojos lograron empatar y quedaron 2-2. A pesar de no ser un horario habitual para presenciar fútbol de primera categoría, más de 6.000 personas llegaron al escenario deportivo, bajo un intenso frío, para ver este partido. Así es, un empate, como ya lo dijiste, se complicó en la tabla. Los dos ya se quedan, digamos, a la mitad de la tabla, pero digamos que el fútbol que están demostrando, el Nacional sobre todo, digamos, que venía jugando bien las primeras fechas, venía incluso entre los primeros lugares, ¿no? Después tuvo como que un bajón anímico bastante importante, pero destacar del Nacional el fútbol que demuestra con juveniles, ¿no? Si vemos un promedio de edad del Nacional, están entre los 20 a los 25 años, exagerado. Entonces tiene un equipo joven en este caso, ¿no? Y vemos que tiene bastante potencial. Veamos cómo le sigue yendo en las siguientes fechas. No está tan complicado como la tiene el Deportivo Cuenca o el Guayaquil City, ¿no? Bueno, no lo dejemos tanto de lado, Jonathan, porque el Nacional y el técnico tienen 9 puntos. Está muy cerca el Cuenca, tiene 7 puntos. Entonces, se les complica bastante en la tabla. Y recalcar, o sea, el Nacional tiene una cantera donde va sacando jugadores, pero parece que les va fallando. Digamos, el anterior año creo que lo vi mejor yo al Nacional. Estuvo también clasificado a copas internacionales y no estaba peligrando. En este momento lo veo con un bajón. El técnico, en cambio, es un equipo recién ascendido que todavía está experimentando para ver qué sucede. Ese es el problema, ¿no? Que aquí en Ecuador existen 12 equipos. Entonces es difícil como que tú te pongas a entrenar, a estar a prueba las primeras jornadas, las primeras fechas, porque ya te estás quedando el último. O sea, si no aprovechaste las primeras fechas y no conseguiste puntos, te vas quedando de lado y te queda muy poco tiempo como para poder revertir el tema. Lo que le pasa al Deportivo Quito, por ejemplo, no es el tema suyo. Tienen 18 puntos en contra y tienen que ganar todos los partidos para recién comenzar a sumar y poder lograr ascender. Entonces tú dices, bueno, dice, tienes 18 puntos en contra, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo logra si solo son 10 equipos? Y con la gran duda de que les pueden quitando puntos, ¿no? Porque el tema económico le sigue carcomiendo al Deportivo Quito. No es de que ya le quitan 18 puntos y ellos futbolísticamente lo logran conseguir y empiezan de cero y no pueden quitarle más. No, puede suceder eso y le pueden restar más puntos porque es muy grave la situación económica del Quito. Y el problema lo lleva la hinchada, ¿no? Digamos, la parte triste de esto es la hinchada del Deportivo Quito, que fecha a fecha sigue estando presente en los estadios, sigue apoyando, sigue teniendo la fe intacta de que se puede ascender, de que se puede conseguir los resultados. lamentablemente, como tú dijiste, Sandino, las demandas le están comiendo al Deportivo Quito. Para ir más bien ya cerrando este programa, hablarles un poco de lo que fue el partido de Melec frente al Deportivo de Sociedad Deportiva Aucas, quien ya logró ganar con un verdadero golazo de Ayrton Preciado. Me parece que se lo vio mejor en Melec, tuvo otro semblante, ya jugó mejor, a pesar de que si bien es cierto, Sociedad Deportiva Aucas no jugó bien, pero se plantó bien en la cancha, digamos que le apostó a la defensiva para poder salir al contragolpe, ¿no? Felicitar más bien a los jugadores del Emelec, que consiguieron una victoria. Ya era un poco difícil verlo perder tantos partidos seguidos, ¿no? Sí, una victoria importante que de seguro le subirá el ánimo a todos los jugadores y a la hinchada también. Esperemos que, como dijimos, matemáticamente tiene oportunidad en la Libertadores. Esperemos que con este positivismo de haber ganado un partido después de haber estado solo en derrotas, le suba el ánimo y logre conseguir más victorias. Y para finalizar, ¿no?, la última jornada, que fue el partido de la fecha, fue Liga Deportiva Universitaria de Quito contra el Barcelona Sporting Club. Fue un gran partido donde Liga le quitó el invicto al Barcelona, ganándole 2-1 en el Estadio Rodrigo Paz. Así es, Andino, se mantiene el invicto de Liga de Quito en Casa Blanca, y en caso de Barcelona perdió el invicto frente a este equipo, pero digamos, si bien es cierto, dejó un buen sabor de boca el fútbol de Barcelona, ¿no? Bueno, en el primer tiempo digamos que estuvo un poco más apegado a Liga de Quito. El segundo tiempo Barcelona, con los cambios, apostó a un recambio en el ataque y logró atacar de mejor manera, consiguió más ataques. Entró Ariel Nahuelpan, quien marcó un verdadero golazo, así como fue el de Hernán Barcos, de la asistencia de Hernán Barcos, perdón. Y jugó bien, ¿no? Barcelona, me queda la impresión de que pudo haber conseguido uno o dos goles más que quizás hubieran cambiado la cara de este encuentro, ¿no? Sí, un partido difícil, igualmente entre las hinchadas, mucha dificultad. Estuvo resguardado por la Policía Nacional, pero eso no evitó de que haya enfrentamientos, igual al momento de salir del estadio. Fuera de eso, Fernando Guerrero, a los 32 minutos, con asistencia de Barcos, marcó el primer tanto. Después Hernán Barcos de penal al minuto 51, y para los toreros descontó Ariel Nahuelpan con un verdadero golazo también a los 71. Los dejó desplomados a los rivales defensas de Liga de Quito. Así es, veamos cómo sigue esto. Sandino, cuéntanos cómo se mantiene la tabla de posiciones del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Así es, Barcelona 26 puntos en el primer lugar, Liga de Quito en el segundo lugar con 25, tercero es la Católica con 20 puntos, Independiente cuarto igualmente con 20 puntos pero con 6 de gol diferencia, Emelec en el quinto lugar con 19 puntos, el Delfín en el sexto lugar con 16, el Aucas en el séptimo lugar, 12 puntos, Macará, 12 puntos también, pero con menos 6 de gol diferencia, el Nacional noveno con 9 puntos y menos 7 de gol diferencia, el Técnico Universitario igual con 9 puntos, pero con menos 9 de gol diferencia, el Cuenca en el onceavo lugar con 7 puntos y menos 13 de gol diferencia, el Guayaquil City con 5 puntos y menos 10 de gol diferencia. Vamos con la tabla de goleadores, Jonathan. Sí, hablarles un poco de lo que son las tablas de goleadores. Se mantiene la tónica, John Jairo Cifuentes con 11 goles en primer lugar, Juan Ignacio Dineno 8 goles, Barcos 7 goles, Edson Montaño 7, Brian Angulo 6 goles, Ayrton Preciado 5 goles, Luis Andrés Chicaiza 5 goles, Billy Arce 4, Wagner Valencia 4 y Juan Manuel Tevez 4 goles también. La próxima jornada se jugará Liga Barcelona frente a Liga de Quito, Macará versus Universidad Católica, Guayaquil City frente al Deportivo Cuenca, el Delfín frente al Independiente del Valle, el Aucas frente a Club Sport Emelec y cerrando la jornada el Nacional frente al Técnico Universitario. Sí, les traeremos la próxima semana todas las noticias deportivas, igualmente el Campeonato Nacional de Fútbol. Con nosotros será hasta la próxima. No olvides sintonizarnos 940M y www.radiocce.com. Así es, amigos, también recuerden seguirnos en nuestras redes, en Facebook como Al Borde del Campo y en Instagram también estamos como Al Borde del Campo. Estamos atentos también de todas las noticias, así que esperamos su sintonía también. Con nosotros será hasta la próxima semana. Hasta la próxima, amigos.